Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Estamos en el Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy es inicio de semana, inicio de transmisiones en vivo. Vamos a recomendarles nuestros programas en vivo del día de hoy. Hoy tenemos el Volantín y también tenemos Planos y No Planos de Jesús Sandoval y de Paulina Navarro. Y de 6 a 7 tenemos A Sangre Viva de Irat González. Probablemente esté con nosotros Pepe Barba con Radio Maguncia, pero al parecer lo hemos perdido, Jacobo. Tal parece, Sergio. Al parecer ya no va a venir Pepe a Radio Maguncia. Entonces también queremos decirle a los amigos, a los camaradas que nos escuchan, que Radio Cartón tiene algunos programas en disposición para quien quiera venir a trabajar, a colaborar, a estar aquí mandando señales desde los micrófonos de Radio Cartón. Tenemos varios horarios, ojalá y algunos les caiga por ahí el 20 y quieran venir a hacer un programa de radio en nuestra estación de Radio Cartón. Y pues la idea es que nos acompañen con nuestros tres programas en vivo que tenemos hoy, que es El Volantín, Planos y No Planos y A Sangre Viva. Y bueno, también queremos invitar a toda la raza que nos escucha a la Feria del Libro del Callejón del Libro, que se encuentra en el Exconvento del Carmen, en la Avenida Juárez, entre Pavo y López y 8 de Julio. Pavo y 8 de Julio, en la Avenida Juárez, ahí enfrente del Jardín del Carmen, también conocido como Jardín José Rolón. Ahí en el pasillo está pues instalada esta feria del libro usado y antiguo de GDL Libreros de Guadalajara. Pues ojalá y puedan asistir. Estamos ahí más de 10 expositores vendiendo libros de colección. También tenemos libros de la editorial de El Barrio Chino y La Rueda Cartonera, de estas editoriales cartoneras tapatías, con libros como Polvo y Raíz de Noé Réndira y Racismo en Estados Unidos. También tenemos una antología de Charles Bukowski y también tenemos un 19 poemas de Gregory Corso y algunos otros libros cartoneros como Tripas de Gato, acuérdame de unos de Telar de Espejos, Los Abrevaderos del Ser, Umbral del Abismo, Matatena y otros componentes. Pues hay varios títulos de los editores cartoneros de El Barrio Chino y La Rueda. También queremos pues comentar este libro que se llama El Racismo en USA, Welcome to Brockville, de Jaime Lara, este libro que trae un testimonial del autor Jaime Lara sobre la vida tan refrescante y tan a toda madre que es para los latinos, pero no para todos los latinos. Empezando por los mexicanos hasta el cono sur, de lo bien y bonito que les va a la gente que no solamente la puede hacer en otro país, porque en cualquier país la puedes hacer, ¿no? Sino en Estados Unidos y en un barrio considerado de esos barrios de blancos, ¿no? Entonces, Jaime Lara nos narra, nos platica desde su muy punto humorístico, relax, ya fuera de la bronca, cómo le fue este trato, pues, ojete, ¿no? Este trato, pues, mala onda de los gringos, como él dice, gringos con sentimiento y de inferioridad, pero que quieren ser superiores, ¿no? Uh-huh. Y tiene, pues, aquí una labor interesante, también de nuestro compañero Jacobo, que hace la transcripción de estos textos, que llegaron así como a mano y en borrador, ¿no? Exacto. Entonces hay un trabajo muy interesante aquí de Jacobo también, donde trae unas cuatro ilustraciones, sí, como, sobre el Ku Klux Klan. Sí. ¿No? Que uno dice, los racistas son cobardes y tienen mal gusto en el diseño de la ropa. Prueba de ello es el uniforme del Ku Klux Klan. Otro dice, racista, pendejo que se cree superior por ser blanco, lo cual irónicamente lo hace inferior. Uh-huh. Lo preocupante no es que Trump haya ganado la presidencia, sino que hay millones de racistas que votaron por él. Y con el debido respeto, chinguen a su madre todos los racistas. Bueno, pues esto frases es... frases del autor. Como una introducción a este libro del racismo en Estados Unidos, que me parece, pues, en su tiempo, ¿no? Con esto que está sucediendo en Estados Unidos con este presidente, ¿no? Trump, pues, una doble mentada de madre, de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Y pues es una manera de también de curarse en salud y pues decir, pues yo también se las regreso, ¿no? Y también tenemos algo que nos mandó Daro. Bueno, Israel trajo un libro que nos mandó Daro Soberanes, Israel Soberanes, uh-huh, que son parientes, primos, hermanos, carnales de las letras. Y pilares fundamentales de la deslealtad. Ándale también, ¿no? Y nos manda esta antología que se llama Lengua Falsa, antología del primer Porti Slam Ecatepec. Entonces, pues trae una selección de diferentes autores que participaron en este primer slam de poesía en Ecatepec. Esto lo tendremos aquí en la rueda. Después veremos si pueden enviarnos más para conocer también estas otras voces de estos otros lugares donde se hace este tipo de evento, este tipo de acercamiento a la literatura y pues también a lo que le han llamado poesía en voz alta, ¿no? O este performance poético o este slam poético, ¿no? Es una manera también distinta de conocer e interpretar la poesía que para muchos, por ejemplo, para mí, ya no raya dentro de los cánones de la poesía, pero son manifestaciones creadas de una manera distinta para diversificar y encontrar también a otros consumidores o escuchas o gente común al acto poético, ¿no? Porque la poiexis también sí se puede manifestar de diferentes formas en su ejecución, pero cuando es ya escrito, pues es de otra manera, ¿no? Se entiende, pues, este sentimiento o este sentido de la poesía, ¿no? Porque, pues, sabemos que hay bastantes líneas divergentes desde lo central que sería la poiexis, ¿no? O el acto poético o la poesía como la conocemos. Y también decirles a a todos los compas que ya salió el nuevo fanzine de Los Locos Llegan Solos. Este es un fanzine del barrio chino de junio de 2017 y es el número 11 dedicado al tema del equilibrio. Y pues trae aquí en la portada una obra collage de Juan Manuel García y en los interiores vienen textos de Jesús Sandoval, de Paulina Navarro, de Poncho Ortiz, Carlos Renard, González y Adán de Abajo. Y también pues mandarle un saludo a Jesús y a Paulina, que si no andan cerca de Michoacán, andan cerca de San Luis Potosí, o ya vienen llegando a Guanatos, ¿no? Es un saludo que hoy tendrán su programa pues grabado, pero pues ya ahí va a salir a la línea, ¿no? Aquí en Radio Cartón. También pues un saludo a quienes nos están sintonizando, escuchando, a Daniel Vladimir Ortega, a Vane Flores, a Laura María, a Francisco Pacheco y a Carlos Chávez. A todos ellos les mandamos un saludo. Y pues hoy, Jacobo, hoy tenemos la música dedicada a este grupo inglés. Inglés. The Who. The Who. Que también The Who se... De los 60's. También The Who se fundó por ahí en 1962. O sea que también tiene 55 años de presencia en el mundo del rock. Una de las bandas, hay que decirlo, la mejor banda de rock de todos los tiempos. Exactamente. Y bueno, y Jacobo más hizo... Más emblemáticas. Hizo una selección, pues es que es un bandón, ¿no? Uh-huh. Es un bandón y sí vale la pena este programa dedicado a The Who y que pues probablemente algunos no lo conozcan porque también en la radio pues, se ha perdido este rollo, ¿no? Uh-huh. Aunque también los escuchas de rock que se han generado o que se dan o que se van formando son más selectos y ahora en el internet se encuentra casi toda la música del mundo, ¿no? Exacto. También a veces es medio difícil llegar a estos grupos que en aquellos tiempos por las condiciones de la radio o de la comercialización del rock, pues no era una banda que apostaran los grandes industriales del disco. Sí, ¿no? Que fue una editorial, una casa editora de discos mediana, ¿no? Sí. Como Polydor, ¿no? Uh-huh. ¿Quién fue? Sí, Polydor, de no muy alto presupuesto. Y sin embargo, pues, alcanzó los grandes mercados, ¿no? Ahí en Wikipedia dice que más de 100, ¿o qué? Más de 100 millones de copias. De copias vendidas. O sea, es algo cabrón, ¿no? Uh-huh. Y he conocido en mi corta vida gente que le gusta The Who, uh-huh. Pero son gente que tiene mucho oído y que tiene muy buena... pues selección, ¿no? De okay. Rock. Pues sí. Vámonos con un tren o qué. ¿Cuánto un trenecito. Órale. Van a ser My Generation, Boris the Spider y Magic Bus. Pues vámonos y luego vamos a regresar a la cápsula de Ángel Corral, ¿no? Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. My generation, baby.

takes me to you. I'm so nervous I just sit and smile. The house is only another mile. Thank you, driver, for getting me here. You'll be an inspector, have no fear. I want it. Threepence and sixpence every day, just to drive to my baby. Threepence and sixpence each day, 'cause I drive my baby every way. Regresamos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y también queremos desde aquí mandar una felicitación de cumpleaños a Tatey Metseri, que se encuentra por ahí. Pues un abrazo, hija. Una felicitación de cumpleaños. Exacto, que te la pases a toda madre. Y pues también queremos invitarlos, por aquí nos cayó una invitación donde se convoca a todo tipo de organizaciones sociales, civiles, económicas, culturales, ambientalistas, etcétera, etcétera, ¿no? No gubernamentales, de rescate, de refundación, a participar en la segunda Asamblea General Ciudadana por la Paz y los Derechos Humanos en Jalisco. Va a llevarse a cabo este sábado 8 de julio a partir de las 9 horas en el auditorio del Museo de la Ciudad de Guadalajara, que está ubicado en la calle Independencia 684 entre las calles de Contreras Medellín y Mariano de la Bárcena, zona centro de Guadalajara. Ojalá y nos estén escuchando toda esa raza que está interesada en estas cuestiones de los derechos humanos y ciudadanos por la paz, aunque, bueno, pues ya sabemos que los políticos siempre se las pasan por el arco del triunfo, pero cada vez hay más raza que está trabajando en esto, y nos mandaron aquí la orden del día de la asamblea. A las 9 de la mañana es el registro de participantes, a las 9 y media las palabras de bienvenida, a las 9:45, breve síntesis de acuerdos de la primera Asamblea General que se llevó a cabo el 20 de mayo y a las 10:15 habrá un receso, descanso y toma de café. A esa sí vamos, ¿no? A tomar café. Ah, sí, claro. A las 11 es el plenario para diálogo con los candidatos ciudadanos independientes a la presidencia de la CEDHJ, quinquenio 2017 a 2012. Temario, la trayectoria, postura ante impunidad, propuestas de la CEDH, experiencia exitosa de DH, concepto de DH y tradición teórica de DH. A las 11:30, receso de la asamblea para ponerse de acuerdo en mejor candidato, votación para elegir al candidato de las organizaciones de la sociedad y la evaluación de la asamblea y la designación. Bueno, pues ya lo saben, es este sábado a partir de las 9:00 a.m. en el Museo de la Ciudad, que se ubica en Independencia 684, Segunda Asamblea General Ciudadana por la Paz y los Derechos Humanos en Jalisco. Están todos invitados a participar en esta asamblea. Y pues también lo que hoy inicia, aunque el martes pasado tuvimos un acercamiento y una pequeña charla con Ángel Corral, hoy día lunes inicia, todos los lunes va a tener una cápsula, ¿no?, literaria con nosotros, que él ha titulado El Ojo de Faetón. Esto es de el autor Ángel Corral, de la corriente y del grupo de la deslealtad. Exacto, de que acaba de partir a la Ciudad de México, o ahí va en el camión, ¿no? Sí, pues ya debe ir. Porque precisamente el 8 de julio, ¿no?, uh-huh, inician un taller, ¿no?, sobre, sí, temas literarios, de ensayo, uh-huh, y otras cuestiones. Ojalá en el Café La Habana. Oh, okay, en igual La Habana. Quien quiera un poco más de información puede entrar en el muro de Ángel Corral. Ángel Corral en el Facebook, ahí pueden tener un poco más de información sobre las cuestiones de este grupo de la deslealtad, y que se va a llevar a cabo un curso taller, ¿no?, sobre cuestiones literarias, y donde va a participar él con El Ojo de Faetón, y que también pues aquí vamos a tener sus cápsulas, ¿no? Pues vamos a escuchar otro trenecito. Ah, ¿un trenecito antes de la cápsula o...? Ah, no, la cápsula, sí. Después, okay, de la cápsula ya nos regresamos, nos vamos con ese trenecito que va... Ok, bueno, el trenecito va a estar compuesto por Pinball Wizard, Behind Blue Eyes y Who Are You. Y pues nos vamos primero con la cápsula. El Ojo de Faetón es una cápsula cultural que forma parte del volantín de Sergio Funk. Se toma este nombre debido a que Faetón es una deidad caída con la cual Sor Juana Inés de la Cruz se identifica por ser víctima del drama de su época. Ella es una deidad en busca del saber, y por esta búsqueda ella termina fulminada y busca un nuevo avizoramiento en el campo del saber. En esta ocasión hablaremos un poco sobre el estridentismo. El año es 1921. Acaba de acontecer la Revolución Mexicana y todavía permanece en pugna la Guerra Civil en Rusia. El lugar es la ciudad de Stridentópolis y el café de Nadie, donde jóvenes poetas como Manuel Maples Arce, Germán Liszt Arzubide, Salvador Gallardo, Arqueles Vela, el artista plástico Ramón Alba de la Canal, están reunidos para formar el nuevo destino cultural que tendrá la nación mexicana. Manuel Maples Arce interrumpe con un poema que dice: Prisma. Yo soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella. Un parque de manubrios se engarrota en la sombra y la luna sin cuerda me oprime en las vidrieras. Margaritas de oro deshojadas al viento, la ciudad insurrecta de anuncios luminosos flota en los almanaques, y allá, de tarde en tarde, por la calle planchada se desangra un eléctrico. El insomnio, lo mismo que una enredadera, se abraza a los andamios sínoples del telégrafo. Y mientras que los ruidos descerrajan las puertas, la noche ha enflaquecido lamiendo su recuerdo. El silencio amarillo suena sobre mis ojos, prismal, diáfana mía, para sentirlo todo. Yo departí sus manos, pero en aquella hora gris de las estaciones, sus palabras mojadas se me echaron al cuello, y una locomotora sedienta de kilómetros la arrancó de mis brazos. Hoy suenan sus palabras más heladas que nunca, y la locura de Edison a manos de lluvia. El cielo es un obstáculo para el hotel inverso, refractado en las lunas sombrías de los espejos. Los violines se suben como la champaña, y mientras las orejas sondean la madrugada, el invierno huesoso tirita en los percheros. Mis nervios se derraman, la estrella del recuerdo naufragaba en el agua del silencio. Tú y yo coincidimos en la noche terrible. Meditación temática deshojada en jardines, locomotoras, gritos, arsenales, telégrafos, el amor y la vida son hoy sindicalistas, y todo se dilata en círculos concéntricos. Lo que se queda en la cabeza del estridentismo, aún a estas fechas, son acaso algunos lemas de tinte incendiario, y a veces ocurrentes consignas, como Chopin a la silla eléctrica, muera el cura Hidalgo y viva el mole de guajolote. Los estridentistas se conciben a sí mismos como actualistas, como presentistas, y este poner énfasis en la hora presente tendría que entenderse de modo preciso como una diferencia consciente ante el futurismo. Ni la nostalgia reaccionaria por el ayer, que tendría que ser en dado caso porfirista, ni la utopía volcada hacia un futuro que se desconoce y que podría ser fascista, sino el hoy trepidante de la revolución. Y en México, en ese momento, no se olvide, los rescoldos de la llamada Revolución Mexicana todavía estaban encendidos. Lo dice el primer manifiesto de Maples al inicio del parágrafo 12. Nada de retrospección, nada de futurismo. Todo el mundo, allí, quieto, iluminado maravillosamente en el vértice estupendo del minuto presente. Hagamos actualismo. Ahora, también, se abraza la modernidad. La mayor paradoja es que el estridentismo se presenta como un movimiento progresista que, sin embargo, en un cierto nivel del texto, resiste el progresismo. Como dije, se abraza la modernidad al mismo tiempo que se le teme, así sea de modo inconsciente. Basta comparar el texto de Maples con los de Mayakovsky, o bien verlo a la luz del cine soviético de la época. Remito en particular a Lo nuevo y lo viejo de Eisenstein, de 1929, para advertir hasta qué punto el estridentismo mexicano no cree en el progreso a ciegas, ni de modo incondicionado, se advierte al mismo tiempo el triunfo de la tragedia. El futuro también es oscuro, y abre el abismo de la contingencia. Para decirlo de otro modo, es prometedor y a la vez catastrófico. Después de leer Urbe, uno queda convencido de que el texto obedece a un proceso complejo de gestación y que en este proceso juegan un papel destacado los siguientes teoremas. El poeta arcaico se constituye un poeta moderno y, por su experiencia de la catástrofe, El poeta trabaja la catástrofe para obtener una ganancia de eternidad. El poema moderno solo será posible si logra conjugar una multiplicidad de planos espacio-temporales, de modo análogo como el cubismo conjuntaba en el plano una multiplicidad de estos planos. El paso del sujeto arcaico al sujeto moderno extingue un sacrificio libidinal. La mujer, objeto romántico por excelencia, será sacrificado en favor de un nuevo sujeto, anónimo y multitudinario, la ciudad, lo colectivo. Así se impone sobre lo individual. Y por último, el sacrificio, empero, no equivale a una eliminación. El peso de lo muerto continúa gravitando sobre la economía del poema en la forma de una resistencia, de un lastre que sabotea la ideología eufórica del texto. También los estridentistas detentaban una gran pugna contra los contemporáneos, que aunque fue otro grupo que también tenía un matiz vanguardista, no tenía este tinte de militancia social como los estridentistas. Y podemos ver en uno de los fragmentos del poema una invectiva, una crítica que ellos hacen a los contemporáneos. Los pulmones de Rusia soplan hacia nosotros, el viento de la revolución social. Los asaltabraguetas literarios nada comprenderán de esta nueva belleza sudorosa del siglo. Después, Maplesarse cimenta esto con otro poema que se llama Urdo o Canto Bolchevique. Supercanto bolchevique en 5 cantos. Entre los matorrales del silencio, la oscuridad lame la sangre del crepúsculo. Las estrellas caídas son pájaros muertos en el agua sin sueño del espejo. Y las artillerías sonoras del Atlántico se apagaron al fin en la distancia. Sobre la arboladura del otoño sopla un viento nocturno. Es el viento de Rusia, de las grandes tragedias, y el jardín amarillo se va a pique en la sombra, súbito. Su recuerdo chisporrotea en los interiores apagados. Sus palabras de oro criban en mi memoria. Los ríos de las blusas azules desbordan las esclusas de las fábricas y los árboles agitadores manotean sus discursos en la acera. Los huelguistas se arrojan pedradas y denuestos, y la vida es una tumultuosa conversión hacia la izquierda. Al margen de la almohada, la noche es un despeñadero, y el insomnio se ha quedado escarbando en mi cerebro. ¿De quién son esas voces que sobrenadan en la sombra? Y estos trenes que aúllan hacia los horizontes devastados, los soldados dormirán esta noche en el infierno. Dios mío, y de todo este desastre, solo unos cuantos pedazos blancos de su recuerdo se me han quedado entre las manos. Para concluir, un gran fragmento que los estridentistas nos dejan a las futuras generaciones. Ellos sabían y eran conscientes de su contexto. Por eso, aún hoy nos dicen, estoy a la intemperie de todas las estéticas. Operador siniestro de los grandes sistemas, tengo las manos llenas de azules continentes. Pues esta cápsula cultural es parte de su servidor Ángel Corral Romero para El Volantín y todos los radioescuchas de Radio Cartón. Saludos a todos y buena tarde. Like him in any amusement.

sad man behind blue eyes. Pues regresamos al volantín y nada más para darle otra vuelta, porque ya nos vamos a despedir y agradecer desde luego a Ángel Corral por esta cápsula sobre el movimiento estridentista y que va camino precisamente a Estridentópolis, a Chilangolandia o a Angelópolis, o como se llame por allá. Mex. Y Ciudad de Mex, ahora sí. Y pues también, pues recordando el cumpleaños de Tatey Metzeri, y pues agradeciendo también a nuestros patrocinadores, que son el Barrio Chino, la Rueda Cartonera, Peregrino Café Bistro, Cuaderno La Aguja y Granola Gourmet. Pues a todos ellos y a toda la banda que nos escucha y hace posible este programa del Volantín y la transmisión de Radio Cartón, muchas gracias. Esperamos el programa de Planos y No Planos. Y regresamos con Irat también en A Sangre Viva. Hasta luego. Hasta luego.